Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Estoy contigo, Karina. Volvimos con el móvil. ¡Qué frío, Jorge! Está fresquita la mañana. Tengo conmigo a César Presa y no vamos a hablar en principio del transporte turístico, que es con lo que siempre hemos hablado con César, sino de la Cámara Empresarial, pero se fue a abrigar, César, porque claro, yo hago móviles en la calle. La idea es no hacerlo en interior, entonces se fue a abrigar, César. Ahora lo tenemos abrigadito. ¿Está cubierto, César? Perfecto, sí, ya estamos pronto. Ya está, faltó el gorrito de lana nomás, porque acá corre un airecito interesante acá por 3 de febrero. Buen día para todos, ¿cómo estás? Buen día, hola César, pero a ver, escúcheme, gente joven, 16 grados de temperatura, 14 grados de sensación térmica. Ah, te vamos a traer acá, Jorge. Pero viento polar. No, bueno, sí, no, pero no. Te vamos a traer acá a la gira de Román Guerra y 3 de febrero. No, sí, yo estoy bárbaro acá en el estudio, no precisa. Claro. Yo creo en ustedes. Por supuesto. Bueno, te decía, Jorge, más allá de la chanza, que vamos a hablar con César sobre el convenio justamente que ha firmado la Cámara Empresarial con la posibilidad de tener costos más bajos con los hisopados, también realizarlos a domicilio y un menor tiempo de espera de resultados. ¿Cómo se llegó a este convenio, César, y a quiénes abarca? Bueno, la Cámara básicamente está siempre buscando de alguna forma acceder a nuevos convenios y alternativas para nuestros socios. Una de las inquietudes que veíamos en este momento, hablando justamente del sector empresarial y de los problemas que hemos tenido de contagios o de algunos integrantes de las diferentes empresas que han llegado con COVID y la necesidad de hacer pruebas para descartar posibilidades, nos llevó a buscar alternativas para poder lograr de alguna manera dar una solución a nuestra masa social. Deben tener presente que fuera de lo que son las empresas asociadas, también cada empresa tiene sus funcionarios, sus familiares y demás, y eso hace que nosotros hoy estemos en una familia que supera las 2.000 personas, y por tanto eso nos da de alguna manera un amplio margen de cobertura, y lo que queríamos era lograr eso, lograr que tuvieran una respuesta rápida, una respuesta a domicilio, y la forma de lograr también un costo más accesible, sabiendo que en este momento los números importan, ¿no? ¿De qué costo, de qué porcentaje de descuento hablamos? Bueno, nosotros estamos en un costo convenio para nuestros socios de unos 3.250 pesos aproximadamente. Eso es lo que hace de alguna manera que sean, para los test que se están haciendo en el mercado, por lo menos un 25-30% más económicos, mínimo. Y lo que hace también es que nos dan una garantía de rapidez. Normalmente los test llegan en un promedio de 48 horas, ya los tenemos, están prontos, y eso nos da también la tranquilidad para toda la masa social. ¿Esto ya comenzó? Sí, el convenio ya está vigente, ya se puede aplicar, así que todos nuestros socios simplemente tienen que acceder a nuestra cámara para poderse poner en contacto, ahí se les da toda la forma de dirigirse y cómo proceder con el trámite. Bien, Jorge, no sé si hablamos algo del transporte turístico o directamente seguimos con este tema con César. Sobre este tema, César, ¿cómo es el trámite? ¿Hay que anotarse con anticipación? ¿Le dan día? ¿Le dan hora? ¿Tienen que ir a un lugar específico a donde hacerse el hisopado? ¿Cómo está previsto? No, en principio está previsto a domicilio. O sea, eso se llama a la cámara, sí, o al teléfono de la propia empresa, y de ahí ya se coordina para hacerse el hisopado. De esa forma se llega, se hace el hisopado y se le dan todas las pautas necesarias y seguridad para poder lograrlo hacer efectivo. ¿Es exclusivamente para socios de la cámara? El convenio, sí. Y cubre al socio, sus familiares y los trabajadores de la empresa. Y a todos los trabajadores de la empresa, exactamente. Justamente lo que está es abierto a toda la familia, como le decimos nosotros de la Cámara, que es desde la propia empresa socia, a todos los que están ligados a esa empresa. Y de repente una pregunta se están haciendo más de uno, ¿y cómo se paga? Bueno, eso lo tienen que... se paga directamente a la empresa. Estamos hablando que estos... en principio son un convenio de pago en efectivo, pero que cada uno puede ver otras No, la última parte no te entendí. Que se hace básicamente el pago en efectivo, pero que si alguno quiere buscar alguna otra forma de pago, lo tiene que hablar directamente con la empresa, con el laboratorio. Perfecto. Vuelvo contigo, Karina. Bien, ahora sí, Jorge. Entonces, la última vez que hablamos con respecto a las novedades del transporte turístico, no había muchos adelantos, César. ¿Qué se puede decir hoy, justamente? Bueno, hoy el transporte turístico ha tenido algún otro apoyo dentro de lo que corresponde a lo que es la actividad nuestra. Dentro de eso, lo que es la actividad está regulada por una garantía que todos los años se tiene que depositar en el Ministerio de Turismo. Y esa, bueno, ha sido contemplada para este periodo que llega hasta mayo de 2022, lo cual nos da también un pequeño alivio en lo que vamos consiguiendo. Evidentemente que nosotros, más que alivios, lo que estamos necesitando hoy es trabajo. Y para eso estamos viendo muy de cerca, estamos siguiendo todo el apoyo a lo que tiene que ver con los planes de vacunación y la parte sanitaria de nuestro país, anhelando que, como todos, lo antes posible nuestra población esté sana para poder empezar a recibir turistas. Evidentemente, y más la zona de Maldonado y Punta del Este, vivimos del turista que llega, y eso es lo que estamos requiriendo a la brevedad, sabiendo que hoy todavía no se puede, pero anhelando de que la gente entienda de que debemos cuidarnos y que el ingreso de turismo esté en beneficio de todos nosotros. ¿Cuántos están nucleados? ¿Cuántos socios tiene justamente esta agrupación? ¿Y cuántos están trabajando y de qué manera? Mira, la agrupación hoy está representada básicamente por todos los sectores. Estamos hablando desde taxis, remises, camionetas y ómnibus, ¿no? Estamos hablando que hoy superamos las 100 socios aproximadamente, y estamos abarcando, como te decía, todo lo que tiene que ver vinculación con transporte en el ramo de turismo, ¿no? Así que básicamente estamos en eso. Estamos trabajando siempre en ver la forma de conseguir, de alguna manera, solucionar problemas a los asociados y ver la forma de conseguir condiciones. Hoy, por supuesto, que la realidad del país nos da a que las condiciones no han sido las mejores que queríamos. Somos de los rubros, evidentemente, más damnificados que tiene hoy Uruguay por esta pandemia. Y bueno, somos conscientes de que el gobierno de alguna forma nos ha ido apoyando, pero lo que nos falta es que nos den trabajo, evidentemente, que es lo que necesitamos. Y para eso necesitamos abrir la frontera. Por supuesto, y te repito, somos conscientes que hoy no se puede, así que estamos sumados codo a codo a que la gente se cuide, se vacune, se pueda lograr esta inmunidad que hace un rato hablaba el doctor, y que se pueda de alguna manera también llegar a poder abrir las fronteras para que la próxima temporada sea una temporada para todos. Bien, Jorge, ¿te queda alguna consulta para César o cerramos? Solamente una pregunta, César. ¿Alguien ya se vio superado por la situación y tuvo que cerrar la empresa? Varios. ¿Sí? Maldonado, para que tengas solamente lo que tiene que ver con transporte de camionetas, digamos, camionetas, ómnibus, tenía habilitado más de 160 vehículos. Esa referencia la sacamos por la habilitación que se logra en la Intendencia de Maldonado para poder realizar la actividad. Claro. De esa cantidad te puedo asegurar que hoy, ya en el entorno de los 50, se ha desaparecido. Se han reconvertido, han buscado otra posibilidad, han guardado las chapas. En definitiva, cerraron las empresas a la expectativa de que puede suceder o han cambiado el rumbo. Por tanto, como te contaba recién, una tercera parte ya tiene problemas y ya tuvo que reconvertir. César Presa, gracias por esta charla. No, gracias a usted. Muy amable. Cerramos, Jorge. Nos reencontramos en un ratito y te digo, tendrías que estar acá para ver que no te mentimos en cuanto al frío. Estamos como congeladitos. No, pero yo no creo que ustedes me hayan mentido de ninguna manera. No. Nunca se me ocurriría eso. Casi, escuchaste a César, casi pingüinos. Sí, bueno, van a caminar como pingüinos ahora los dos, a ver. Sí, ahí nos vamos caminando. Graba un video ahí, lo subís. Claro que sí, claro que sí. Dale. Vamos caminando en forma pingüinesca ambos dos. Cerramos. Dale, chao. Frecuencia abierta.